noches para todos nuestros queridos amigos y conocidos que están del otro lado de esos parlantes escuchándonos. Gracias a todos por estar haciéndonos el aguante. Soy Nacho, Nachito para todos sus conocidos, para todos nuestros amigos. Estrenándonos acá el primer programa junto con Ariel y Juanma. Estamos fritos, no vivimos el verano. Buenas tardes, mis queridos amigos. ¿Cómo dicen que les va? Esa ovación se quedó un poco... Ahí está, vamos. Quiero ovación, quiero aplausos. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes Valle de Tras la Sierra, muy buenas tardes mundo para todos aquellos que nos escuchan a través de la web. Mi nombre es Juan Manuel, como acá me acaba de presentar mi querido compañero co-keeper, el señor Nachito Ignacio para los amigos, o Nachito para los amigos, mejor dicho. Y del otro lado acá de la pecera tenemos al operador... Estoy nervioso. Debo confesar que estoy nervioso. Tranqui Ariel, que no pasa nada. Bueno, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en esta tarde fría. Bastante fría. Bastante fría de junio. Ya el invierno nos está ahí abrazando cálidamente. Estaba preparado hasta que empezó. Qué fresquete hoy, ¿eh? Sí, pero tranqui, panqui. Sabemos la que se viene. No nos echemos para atrás. Como decía ayer, ayer hablo mucho, que tengo una vecina que es muy charlatana. Y esta vecina me dice... ¿Estás escuchando en este momento? Yo creo que sí. Le mando un abrazo grande a Lila, que es de hablar y habla mucho. Esas vecinas que no te largan, que vos te querés ir y se... Bueno, Lila, gracias. Bueno, no, pará, siempre tiene alguna. Y ayer me dice, le digo, Lila, tengo un frío que no hay más, me quiero ir adentro. Y me dice, ay, nene, estamos en invierno. Si no haría frío, sería para tener miedo. Si no hace frío ahora, ¿cuándo? ¿De qué viviría la gente que vende leña? La leña es un tema en el valle. Bueno, acá como dijo el compañero Nacho, este programa se llama Estamos Fritos, no vivimos del verano. Así que, estamos fritos. ¿Qué sería Estamos Fritos, Nachito, para vos? ¿Qué sería Estamos Fritos para mí? Para empezar, hablemos un poco de lo frito, ¿no? Que lo frito, como veníamos diciendo ya con ustedes, no está quemado, sino que está crocante, está a punto y es delicioso. Entonces también, para una cierta forma, decir que estamos fritos para no decir que estamos cansados, para no decir que estamos quemados, porque cansados de qué podríamos estar o quemados de qué. Entonces nosotros estamos en el punto justo de todo lo que nos rodea. Nosotros estamos estrenando un programa de radio. Estamos, muchachos, crocantes. Fíjense si no estamos bien ahí en el punto justo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Sabes ahora? Crocantes de secos estamos. Eso es otro tema. Claro. Eso ya va a llegar el momento para hablar de eso, pero sí. Como que elegimos un buen momento para arrancar algo acá. Bueno, para todos los que por ahí nos está escuchando fuera de acá, de lo que sería el Valle Tras la Sierra, el invierno transerrano es un tema de discusión muy, digamos, muy fuerte. En realidad es una estación como muy intensa, pero al mismo tiempo introspectiva. Intensamente introspectiva sería como la mejor manera de catalogar el invierno transerrano, ¿no? Y acá suele pasar, ¿no? Que no hay mucho para hacer. No. No hay mucho para hacer durante el invierno. Ni poco tampoco. Acá vienen los chan. Entonces, arrancar en el invierno algo es muy difícil para... ¿No? Es como que... Es muy difícil y aparte como que es inusual. Generalmente acá en el invierno todos nos guardamos y nos quedamos en nuestras casas acobachados al lado, con el culo al lado de la estufa. Si tienen... No tener una estufa acá en el valle sería como casi perjudicial para la salud. ¿Cómo? Tengo una estufita acá abajo que está mortal. Perdón, no sé si ustedes no la tienen. Igual acá no. Dentro del estudio está hermoso. Está perfecto. Más, tengo el saquito. Igual, Juanma, como para darte pie por ahí, pero cuando uno ya está instalado en el valle, es difícil arrancar algo en invierno. Claro, a eso me refería. Claro. Medio que estás recién llegando, o ahí, que no se sabe, estás en esa nebulosa que no se sabe qué es. El invierno es el mejor momento para arrancar, porque la temporada ya todos más o menos sabemos qué hacer. En invierno vemos, cortamos leña, arreglamos baño. Lo que den. Qué miedito cuando en el verano, se viene el verano y todavía no sabes lo que vas a hacer, ¿no? Pero bueno, en fin, el invierno es esta estación muy, digamos, muy intensamente introspectiva, ¿no? Y bueno, decidimos hacer este programa. ¿Por qué? ¿Por qué decidimos hacer este programa? Bueno, porque básicamente queremos que haya canales de difusión de cultura, ¿no? Esta es la radio, digamos, que es el primero o el más tradicional, ¿no? Medio de difusión, ¿no? De todos los todo lo que sería cultura, todo lo que, difusión general, ¿no? ¿Y por qué de la cultura? ¿Por qué? Porque somos músicos. Somos almas inquietas. Que nos tenemos desde pequeños estas inquietudes artísticas, ponele, para decirlo de alguna forma. Y sí, ya sea los que ejercen la profesión de músico o los que solo lo tienen como un hobby y tocan dentro de su casa, ¿no? Porque, como decimos también al respecto al invierno, también es un buen momento para aquellos que solo les gusta tocar por tocar o por practicar, es un buen momento también para estar metido adentro con el culo en la estufa tocando la guitarrita todo el día. Sin hablar despectivamente de la guitarra diciéndole guitarrita, ¿no? Yo... Como una forma de cariñosamente. Claro, hablar, claro, ¿no? Claro, como decirte Juan Manuelcito. Ah, qué divino que es. En fin, bueno, dijimos difusión, o sea, la idea de este programa es que todos aquellos que nos estén escuchando, que tengan una banda, que estén en algún proyecto de banda o que están ahí, sean bienvenidos. La idea acá es pasar música de acá del Valle, música de todos aquellos que nos están escuchando. Para todos aquellos que son del Valle o que en alguna vez vinieron al Valle y se quedaron, esto está abierto para todos, también tengamos en cuenta eso, Exactamente, y no solamente nos vamos a quedar con los músicos, también vamos a tratar del espacio que hay muchísimos acá, escritores, ¿no? Hay escritores, hay artesanos, hay ceramistas, hay... Algunos. El gremio del cerámico, de los ceramistas es medio complicado, me parece, ¿no? Hay mala gente, ¿no? Los pelados, sobre todo. Claro. Pero sí, esto es abierto a todas las propuestas, abierto a todos los que quieran presentar algún proyecto y quieran que se pasen sus radios, quieren que se pasen sus canciones, perdón, quieren que leamos sus cosas. Está abierto a toda propuesta cultural interna en el Valle. Para a los de afuera también, y de Córdoba también, ¿no? Claro. Bueno, de una a los que están del otro lado del Valle, vamos a evaluarlo previamente, pero bueno, también tendrán que pasar por nuestro filtro. Igual, no solo de música vive el hombre, ¿no? También hay cine, también hay series, también hay de todo. Sí, de todo. Ah, para hablar de todo. Sí, para hablar, el día de hoy tenemos preparado una especial de Black Mirror. Tenemos invitados, tenemos a Dragme. Vamos a empezar con todo. Que para todos aquellos que dicen que ¿qué hiciste durante esta época que estuviste introspectivo? Acá va a venir Dragme a contarnos mucho de lo que ha hecho y ha producido. Me diste el pie para la consigna del día de hoy, Nachito. Bueno, ¿querés dar primero las vías de comunicación que tenemos? Bueno, las vías de comunicación que tenemos: WhatsApp al 3544-505-221. También nos pueden contactar por correo electrónico en radiotincumc@gmail.com. Y después te podés bajar la aplicación de la Tincu para escucharla cuando vos quieras, estés donde estés. Y es apta para Android, la aplicación se llama la Tincu. Después, bueno, teléfono de línea 3544-471-168. Y si no llegaste a anotar cualquiera de todos esos números, podés escribirnos momentáneamente a Juanma, Ariel o a mí. Que de todos modos este chivito lo vamos a estar pasando a lo largo del programa. Eso es todo para los amigos que nos estén escuchando, ¿no? Sí. Bueno, ¿y para qué nos escribiría la gente? ¿Para decirnos qué? Claro, vamos a arrancar con el tema del día de hoy, que bueno, que obviamente que el contexto de este capítulo horrible de Black Mirror que estamos viviendo desde hace 2-3 meses más o menos, empezó esta cuarentena, esta famosa pandemia del COVID-19, coronavirus, que nos está... Qué inglés, Juanma, ¿eh? No, estoy qué importante saber idiomas. Estoy empezando así como a fluirme con el inglés. Y bueno, entonces la consigna para el día de hoy es: ¿qué fue lo peor y lo mejor de tu cuarentena? El aspecto negativo y el aspecto positivo, ¿no? Las dos grandes aspectos de la vida. El positivo y el negativo. ¿Cómo te afectó? ¿Qué fue lo peor y lo mejor? ¿Cómo sería? En tu caso, Nacho, ¿qué fue lo peor y qué fue lo mejor? Y como veníamos hablando recién, lo peor es que todavía no termina. Así que no me ha pasado nada malo, mi integridad física está impecable. El otro día de golpe hice algún que otro movimiento que me hizo dar cuenta que estaba bastante tieso. pero bueno, no dejo de andar en bicicleta. Porque bueno, los que estamos acá dentro del valle sabemos que bastante flexible fue, ¿no? Esta cuarentena. Es como que nunca dejó de haber un cierto movimiento. Y después lo mejor es que, como muchas otras personas, se habrán especializado en cocina. Soy uno de ellos. Y bueno, y aprendí, creo que tengo el don de la convivencia. La verdad que estoy conviviendo, nos estamos llevando de 10 y eso es muy bueno. Es un desafío claro, importante la convivencia, ¿no? Nunca había convivido con nadie y de golpe convivir y estar metidos fue la verdad que extraordinario porque no hay quejas. ¿Le puedo mandar un beso a la Poppy? Claro, le mando un beso muy grande a Poppy. Ah. No hay quejas, no hay quejas, deberíamos recibir un mensaje de Poppy a ver si no hay quejas. ¿Cómo? No hay quejas. Bueno, a ver, vos mandá mensaje, Poppy, que yo voy a mentir. Ariel. Y sí, más o menos lo mismo que decía Nacho. Cocinarse mucho, empezar a trabajar en la huerta bastante. Como un aspecto positivo. La huerta, muchos acá en el valle activamos huertas. Explotó la huerta. En eso. Tengo 4 plantas de acelga y 3 de arvejas. Bien ahí. Que algo es algo, pero bueno, con algo se empieza. Y lo negativo, sí, claramente no se termina, que hay... Yo tocaría un punto fundamental, el exceso de información y el exceso de mala información. Tal cual. Entonces esto lleva a que alguna gente esté en pánico, otros estén relajados, y eso lleva a todo lo que lleva después, ¿no? Claro, depende de cómo esté cada uno preparado para todo eso. Quizás hay gente que está pasándola mal desde el día 20, de la primera vez que la extendieron, y no hay con qué dar. Sí, ese es como otro aspecto, ¿no? Lo frágil que era la normalidad. Como de repente explotó todo. ¡Pum! Todos los que no se querían levantar temprano para ir a trabajar, de golpe... Hay algo que tenemos que aclarar acá, que nosotros digamos que ya pasamos tres inviernos acá en el valle, como que tenemos cierta adaptación a la cuarentena, ¿no? Porque acá en el valle, en el invierno, generalmente nos quedamos adentro, no salimos para nada, nos relacionamos poco, no vamos a los bares. Bueno, pero de a poco, el año pasado se estaba activando bastante, ahora que hablamos de todas estas cuestiones de banda, de música y demás. El invierno pasado yo recuerdo que ha sido bastante movido. En lo que respecta a fechas, en lo que respecta a fechas y todas esas cosas. Acá estoy recibiendo mensajes. Wow. Para comenzar, para ustedes. Es toda la gente a la que le pagamos para que escriba hoy. Que se creían que yo mentía, me manda mensaje Poppy mandándonos éxitos, saludos y que no tiene quejas. Tomen para ustedes. Bien ahí. Bien después acá, Cristian, un amigo de Trenquelauquen, dice que lo mejor y lo peor puede ser lo mismo. Dice que en el valle no hace tanto frío como en Trenquelauquen. Tiene razón. Que también, tiene razón. Que hay mucha comida, mucha marihuana tiene, también dice. Ah, estamos en época de cosecha, así que... En épocas de abundancia en lo que respecta a la hierba. Bueno, yo acá también tengo mensajes que llegan al número de la radio. Charo desde Ciudadela, zona oeste de Buenos Aires. Vamos, qué lindo. ¡Aguante el oeste! ¿Por qué? ¿Qué pasa en el oeste? ¡Aguante el oeste, papá! Dice, lo mejor es que me estoy dedicando a mi propio emprendimiento de marroquinería. Y lo negativo es que extraño mucho los bares. Cierto. Solo extraño los bares con mis amigas. Las salidas en familia, pero el resto al 100%. ¿Cómo se extrañan los bares? Para los que no saben, Charo es mi hermana. Ah. Así que le mandamos un abrazo, mirá, muy grande a Charito. Ese casi no vale. Y acá también llega la Rusa, que es una compañera de radio. Oye, Rusa querida. Sumamente conocida. Abrazo, lo positivo, mi huerta. Bracito, cebollita, zanahoria, lechuguita, que son los dibujitos que mandó. Lo negativo, el estado de sitio planetario. Buen comienzo. Bueno, ¿qué les parece si nos quedamos acá, cerramos el bloque y vamos con la música? Tenemos para arrancar Estamos fritos del día de hoy. Arrancamos así como una trompada en la cabeza. Con 3 temas bien punkies. Esta movida que está tanto. Vamos con I don't Wanna Grow Up de los Ramones. Violencia de la Polla Records. Y Know Your Rights de la banda The Clash. Arrancamos con Estamos Fritos. Mientras tanto... Sigan mientras me arranca la internet. Euge desde Tigre, otra de mis hermanas, porque para los que no saben tengo 3. Lo mejor, laburar en short y en OJ al principio. Ahora jogging y crocs con medias. también algo de cocina. También no hay negativos por parte de Eugenia. Charlie querido, un amigo también cordobés que conocí en mi viaje. Lo mejor de la cuarentena es que te das cuenta de que hacer planes no sirve pa' bosta. Corta la bocha. Y después dice, lo peor para mí es que mucha gente está en la lona sin laburos que despedían de la circulación de la gente. Muchos laburos que dependían de la circulación de la gente. Y es verdad, Charlie, y te mando un abrazo grande. Gracias por estar escribiendo. Y qué lindo leerte. Vos me estás escuchando, yo te estoy leyendo, así que vamos con la música. Vamos, ya lo tengo. Bueno, vamos con eso. Arrancamos. Always changing things makes me wish that I could be. hoja de cartón te diré una cosa. Supongo que tu madre estará orgullosa, pero yo creo que eres un gilipollas. Solo eres un fascista, maldito seas, y tienes la cabeza llena de mierda. Para que sobrevivan tus privilegios, hay que buscar culpables que no puedan defenderse. El asesino se hace la víctima. Necesitamos seguridad. Hay que olvidar a los viejos, relegar de los enfermos, odiar al diferente, expulsar al extranjero, barrer a los mendigos, eliminar a los parados, aborrecer al débil, obedecer al dinero. Este es el plan para tener bien controlados a los borregos. Violencia, y tú me hablas de violencia. Violencia, y tú me hablas de acabar con la violencia. Que tu madre estará orgullosa, pero yo creo que eres un gilipollas. Solo eres un fascista, maldito seas, y tienes la cabeza llena de mierda. Señoras y señores, les va a hablar el presidente del gobierno. Pero a lo pavote, Nos escribe Alejandro, que lo conocemos, muchos lo conocen acá, a Lale, que tiene los atriles siempre en la feria durante la temporada en la agroecológica. Vamos los pibes, lo mejor es ponerse al día con lo que no hice en la casa durante la temporada, dice. Y lo peor es no tener internet wifi para quedarme viciando con series o pelis. Pero bueno, gracias a que no tenés internet y wifi te podés estar poniendo al tanto con todas las cosas que hay que hacer, ¿no? Después bueno, no. Y después Pablo nos dice: tremendo programa, qué importante es tener un canal abierto para la cultura. Abrazo grande y mucha música. Gracias, Pablito. Ah, si hay un, si hay un canal abierto, que nos mande por donde lo buscamos para la cultura. Acá tenemos Low, acá la China. Le mando un abrazo grande a la China, que nos manda un mensaje acá desde Mina Clavero. Buena, re lindo sale, abrazo amigo. Lo bueno que le pasó, ¿no? Que hace mucho tiempo que no pasaba tantas tardes en su casa. Y lo malo, dejar de ensayar, ¿no? Algo ahí, sí. Uno de los grandes, digamos, de las grandes cuestiones, de los grandes... Se me trajo. Para las bandas lo mejor hubiese sido vivir en comunidad, ¿no? En este momento. Y lo mejor, y hasta qué punto quizás también, ¿no? Es como... Claro, habría que ver la convivencia entre bandas. Los Ramones, gran banda que a mí me gustaron siempre, ellos no se podían ni ver, no podían ni hablarse, pero subían al escenario y hacían lo que tenían que hacer, que era música. Y eso es extraordinario, ¿no? También en cierto punto, porque no porque sos una banda no tenés por qué ser amigo de los integrantes, ¿no? Si igual, no... igual digamos que siempre es mejor ser amigo, ¿no? Y pero porque uno hoy crea la amistad y después dice, che, ¿nos juntamos a tocar? No necesariamente. Bueno, no necesariamente. Pues. Yo, mis dos bandas que tengo acá en la actualidad no eran mis amigos ninguno. Mira, ¿y ahora? Y ahora sí. Menos mal. Nada, hay que preguntar por la duda. De hecho, hay un bye de KKK. Took My Baby Away. Claro, muy bien. Gracias. Esa en realidad se la escribió Joey a Johnny, que le robó una novia. Sí. Como todos saben, Johnny tenía unas tendencias más conservadoras en lo político, era más derechoso. Joey era más de izquierda, era de izquierda en realidad. Por eso el Ku Klux Klan, el KKK del Ku Klux Klan. Ah, por Johnny. Vos. Por Johnny, exactamente. Y loco, mira, te estás tratando de. ¿Cómo sabe? ¿Ah? Mira qué dato que te... Bueno, segundo bloque de acá, estamos fritos, no vivimos del verano. El verano vive de nosotros. Es Con respecto, bueno, al contexto de la situación mundial que estamos atravesando, ¿no? Esta pandemia, el COVID, el coronavirus. Cada vez que lo digan nos vamos a reír, ¿no? Hasta que me acostumbre. Pongamos claro. Un poco, estamos hablando de un tema serio. Es hasta que me acostumbre. Bueno, coronavirus. Es como Corona BSAS, virus. Bueno, corona BSAS. Lo que queríamos tratar básicamente era cómo eso afectó a la movida cultural de Tras la Sierra y, digamos, de todo el país, de todo el mundo, ¿no? De alguna forma. Porque si bien muchos siguieron produciendo, haciendo lo que hacen, a lo que se dediquen desde sus casas, también es una realidad que, por ejemplo, a los músicos, si no mostramos lo que hacemos, es como... La música es algo intangible, no es como un cuadro, no es como... No sé, como un... No es como una obra, digamos, tangible, sino que la música está ahí, en el aire. O sea, vos la tocás y de repente no está más. O sea, está en el momento que la estás tocando. Y eso, que nos corten, que se corte, ¿no? Las presentaciones en vivo, trae aparejado, bueno, justamente un problema grave para nosotros. Pero también tenemos que recordar la situación que estamos, por lo menos acá en el Valle Tras la Sierra, antes de la pandemia, ¿no? Antes del aislamiento social obligatorio y demás, que tampoco era la mejor de los contextos, ¿no? Nachito, ¿te querés explayar? No, sí, ya lo dijiste vos, todos los que estamos en el ambiente musical o los seguidores de aquellos amigos que hacen música saben que cada vez se ponía más complicado toda la cuestión de presentarse en vivo, ¿no? Por cuestiones de que le piden permiso al artista, hay que pedir permiso al lugar, tiene que tener un permiso firmado por las municipalidades o por las comunas, control de decibeles y todas esas cosas, que ya venía todo bastante trabado para tocar. Este verano, la verdad que se hicieron muchas menos fechas de las que se podrían haber hecho, y eso fue un mocazo, como... Pero no me puedes dar el mate al mismo tiempo que me toca hablar, porque si no... El mate, olas. Pero bueno, también ahí después vamos a escuchar unos testimonios de varios músicos del Valle, como también en cierta forma para algunos repercutió también de forma positiva, porque han podido componer cosas nuevas, ¿no? Como se hicieron por muchos lados que hemos visto, videos con distinta gente en distintos lugares del mundo, de la República, grabando los mismos temas. Vieron que ahora por todos lados están los videos con varias cámaras, cada uno en su estudio. Así que bueno, pero sí, ese es un gran tema, el hecho de que no se pueda tocar en vivo, porque uno conoce otros nuevos mundos, ¿no? Tocando en vivo. Llegás a otra gente que quizás no tenés en redes sociales. Y bueno, ya que me miran con esa cara. Perdón, me tenté con vos. Gracias. Genera esas cosas, Nachito. Hay una realidad, ¿no? Que cómo nos acostumbramos a estar delante de una pantalla, ¿no? A mí, honestamente, me cuesta muchísimo todo lo que es videollamadas, Zoom y demás. Directamente con ninguna de mis bandas hicimos videollamadas o digamos, grabaciones en vivo, o así, multicámara, como para tocar todos juntos a la distancia. Me siento súper desconectado. No sé, por ahí tampoco, porque tengo conexión a internet en casa, que sería lo ideal, ¿no? Ayer, por ejemplo, fue el cumpleaños de mi madre, así que aprovecho y te digo feliz cumpleaños, mami, te quiero mucho. Y hicimos una merienda por Zoom. Oh. ¿Cómo lo viviste vos? O sea, viola. Y es divertido por el hecho de que nada, es eso, ¿no? Estás ahí y el quilombo de la familia de siempre, que eso es algo que quizás extraña, ¿no? Yo que estoy acostumbrado ya igual a estar lejos de la familia, era algo que fue bastante divertido por el hecho de que estén todos, ¿no? Yo soy medio reticente a los cambios o no sé por qué, pero hice dos videollamadas y las dos me sentí como terriblemente incómodo y de repente dije, bueno, me estoy aburriendo. Yo me divertí. Me estoy aburriendo. Me divertí porque la familia no perdió su esencia, ¿entendés? Mi todos familia... hablando arriba de todos y todas esas cosas que bueno, que... Y la terminé pasando bien, ¿no? La pasé bien. Exactamente, eso. Pero raro. Eso es lo que me pasaba a mí, que como que estábamos todos hablando al mismo tiempo, que eso también es muy de mi familia, y yo no sabía a quién seguirle la conversación, a con quién hablo, con quién estoy hablando, y de repente le estaba hablando a uno que estaba hablando con el otro, y yo digo, sí, bueno, che, no, esto no entiendo nada, me voy. ¿Y no te pasa que abrís así videollamada, de repente aparece tu cara? Claro. Y de repente decís, uy, mirá qué mal me está pegando la cuarentena. Entonces, mientras estás hablando con tu vieja, agarrás y decís, che, me tendría que afeitar un toque. Las canas. La cabeza. Me creció la cabeza, mira. Qué raro que está Nacho, decía. Y decís, agrando a mi vieja, me saco yo, doy vuelta a la cámara. Qué raro. Les mostramos la casa. No, sí, claro. Acá está prendido de esto. Pero bueno, sí, volviendo al tema bandas. Es como, bueno, como contabas vos, Juan, vos como que te cuesta, decís. Ahí no se reunieron nunca, porque bueno, creo comentar que a la gente que vos pertenecés, que vos sos bajista de dos bandas. Claro, soy bajista de Vacaciones en Miami y Barton, ambas bandas de acá de Tras la Sierra. A mí personalmente, la cuarentena, al principio de la cuarentena sobre todo, me pegó muy mal. O sea, no hacía, me la pasaba tirado en la cama haciendo nada. Pero no pude activar, pero nada. Me ponía a tocar el bajo, a practicar un poco, pero de todo lo que es composición y demás, ni. Claro. Los primer mes y medio. Después el segundo mes, por ahí, acá en el Valle, como es zona blanca, pues tenemos permitido ciertas salidas. Y a mí, por más que no me lo permitan, yo salía igual. No soy anti-cuarentena. Ah, por no soy gente como vos, siguen estirando la cuarentena. Che, seguimos revisando. La policía no puede venir a Villanueva, a venir a buscar a Villanueva. Seguimos recibiendo mensajes. Sí. Muchos. El parce John Avia Yala, lo conocemos a todos acá en el Valle. Todos esos nombres. Dice, al estilo Box Day, que se encerraron como 6 meses para grabar el álbum La Biblia. Es un saludo, parceritos, qué bueno escucharles. Y Guadalupe de Buenos Aires, mi sobrina, la más grande, que dice, hola molestoso, porque me dice molestoso. Dice, lo mejor es que aprendí a cocinar bastante. Lo peor, la tarea. Y que ya no aguanta más estar en su casa. Supongo que eso lo dirás por no lo dirás por mi hermana, ¿no? Después tengo un mensaje acá de Juan, que nos escribe desde Nono. Juancito, le mandamos un abrazo también. Juancito, cumpa Juancito. ¿Juancito ceramista? No, Juancito Pierre Quirón. Y dice, lo peor perder el laburo porque él llevaba chicos en la chata hasta el Huayco, ¿no? A la escuelita allá del Huayco, así que perdió el laburo y no poder tocar más en vivo con los amigos. Eso es lo peor, ¿no? Lo mejor es estar metido de cabeza en la huerta. El Juancito es un gran pocero, se la pasa haciendo pozos en la huerta. Mira, qué bueno. Le dicen el topo. No, pero tiene una huerta que tiene unos repollitos de Bruselas que no sabe lo que es. Uy, qué rico. Bueno, lo mejor es estar metido de cabeza en la huerta, la salamandra, el vino, el whisky. Y el whisky, el vino y el whisky. Ahí va, mira. Qué abrazo grande, guachos. Tranqui. Y sí. Acá Laurita. Lo mejor, reinventarme varias veces en lo que va de la cuarentena. Y lo peor, que hay personas que están las 24 horas encerradas en su casa con su opresor. Y eso también. Qué situación difícil, jodida, fuerte, ¿no? Y eso el no fuerte. Está para nada bueno. Dice, aguante este trío y el espacio que están abriendo. Gracias, Laurita, por escribirnos. Gracias, Laura. Bueno, en estos días, porque vamos a decir una realidad, este programa es más que nada un programa en piloto porque fue armado medio a los ponchazos. Hace menos de una semana. Claro, lo hablamos cuando. Lo venía, en realidad no lo digas. Lo veníamos hablando con Nacho, singular. Así como un comentario de, che, estaría bueno hacer un programa alguna vez. Tengo ganas de hacer un programa, hagamos un programa. Pero digamos que se terminó de cocinar del lunes hasta hoy. Entonces, bueno, mandé mensajes a amigos músicos, amigues músicos. Para preguntarles, bueno, justamente esta consigna, la consigna del día de hoy, pero aplicada, digamos, al proceso creativo de las bandas. Y, bueno, la verdad que quiero mandarles un abrazo a todos los que se coparon, que fueron muchos. Que fueron muchos. Y bueno, tenemos una serie de testimonios que nos van a contar gente de acá de bandas amigas. Tenemos, por ejemplo, los testimonios de Juan, de Molle. Tenemos el testimonio de, bueno, Gaspar, amigo personal, Gaspar, de Vacaciones. También tenemos el de Aaron de Ciudad de Perros. Pablo de Lapso Eterno. Pablo de Lapso Eterno. Alejo de Munaiki Dab. Naquías de Ajo. Y bueno, vamos a arrancar con esos testimonios y lo vamos a ir analizando, ¿vale? Dale, vamos con Aaron de Ciudad de Perros. Aaron de Ciudad de Perros, dale. Buenas noches, ¿cómo están? Saludo ahí a toda la gente del programa. Yo soy Aaron, vocalista y guitarrista de Ciudad de Perros. Y bueno, les voy a contar un poco cómo afectó la pandemia y el aislamiento al grupo. La verdad que al principio afectó bastante, sobre todo en el tema mental, el hecho de la incertidumbre de no saber cómo iba a continuar, si se iba a poder llevar a cabo todo el trabajo que veníamos haciendo, ¿no? Pero bueno, con el transcurso del tiempo nos empezamos a dar cuenta de la cantidad de herramientas. Pudimos terminar canciones que estaban ya en el estudio, ya grabadas, y poder sacarlas ahora en este momento. Y bueno, también activamos mucho la parte productiva, la parte de creación, de composición. De una manera más distante quizás, más lejana entre nosotros. Pero bueno, sí, cada uno teniendo su espacio y su momento en el estudio. También hicimos como sesiones más a solas. Y bueno, cada uno se puede involucrar y sacarle provecho. Así que la verdad, no nos afectó tanto. Nos fue más o menos bien. Y bueno, en fin, siempre hay que tratar de seguir haciendo lo que a uno le gusta, más allá de que suceda lo que suceda alrededor. Bueno, les mando un saludo grande desde acá de Las Rosas. Que terminen bien ahí todos y abrazos. Bien, ese fue Aaron de Ciudad de Perros y vamos con Gaspar de Vacaciones en Miami. Buenas, soy Gaspar de Vacaciones en Miami, soy el cantante de Vacaciones en Miami, una banda de indie alternativo en la cual participan por lo menos dos conductores del programa. Y nada, lo que quería decir era que en un principio la cuarentena nos frenó completamente como banda. Entonces se nos canceló completamente nuestra forma de componer, que nosotros siempre componíamos desde el ensayo, mucho trabajar desde zapadas o mucho presentar una idea y desarrollarla desde el ensayo. A partir de esto tuvimos primero un recalculando como banda, estuvimos grabando cosas individualmente, pero no muy fructífero, no hubieron grandes avances de ahí. La composición aislada, o sea, muchos solistas metiendo muchas manos en un plato, y bueno, no se pudo trabajar desde ese lugar, por lo menos nosotros no pudimos hacerlo, pero por suerte ahora estamos encontrándole la vuelta, estamos haciendo trabajando material de estudio. De a poco nos vamos agregando cosas, vamos mezclando y nada, parece que con suerte vamos a poder sacar un demo, un EP o inclusive si la cuarentena es muy larga y nos da la plata, capaz que hacemos un disco y nada, así que por suerte estamos encontrando la vuelta a esto, hay una vuelta más o menos productiva, pero la verdad que nos impactó bastante fuertemente. Yo personalmente como músico creativamente tuve una tendencia a hacer temas mucho más oscuros, empecé a escribir letras mucho más, no sé cómo decirlo, o sea, como llegando a un nivel más de un poco más profano, diría, o sea, de la realidad. Y nada, la verdad que no creo que es material que, por lo menos en las perspectivas que tiene tradicionalmente una banda de tocar en lugares y que y nada, poder vivir de la música, creo que no tiene un futuro. Y bueno, y nada, respecto al cambio, justamente esto, hubo un ahora en este momento estamos empezando a hacer cosas un poco más productivas. Yo estoy haciendo algunos trabajos más allá de vacaciones, estoy grabando algunas guitarras para otras bandas y nada, eso es positivo para mí porque me está teniendo como un redescubrimiento. Creo que a muchos les debe estar pasando y a mí también, como una especie de cambio de punto de anclaje, un reencontrarse espiritualmente, algo que por un lado se puede pensar que es como, alguien podría pensar que es dramático, pensar que se pierde uno mismo, pero también creo que es extremadamente vital, que ayuda a reencontrarse con la vitalidad de uno, y no creo que no soy el único que lo dice. El tener tanto tiempo con uno mismo, ¿no? Y bueno, en eso estamos. creo que con suerte este año vamos a tener el primer material, no el primero, ya hicimos un demo, pero con una formación bastante distinta, pero va a ser como el primer material largo y que representa más o menos lo que estamos haciendo ahora con Vacaciones en Miami. Bueno, hasta ahí mi respuesta. Gracias por difundir a las bandas de acá. Gracias por el espacio y me alegro que estén ustedes en la radio, porque son todas personas que siempre me las imaginé muy carismáticas y muy va a ser muy divertido escucharlos esta noche. Bueno, ahora vamos con el audio de Naquías de Ajo. Primera pregunta es como que, bueno, como banda no pudimos hacer nada porque, bueno, vivíamos en distintos lugares y nada, muy difícil juntarse. Uno de los músicos no se llevó el instrumento, donde quedó en cuarentena y, bueno, quedó ahí golpeando las palmas nada más. Y el otro también vive como 40 kilómetros, entonces estaba muy complicado. Pero por mi parte yo sí pude componer un par de cosas ahí, practiqué mucho, estuve dedicado a aprender un poco ahí, estudiar música y también me puse a practicar dibujo, a dibujar, ¿no? Como a producir obras. Desconozco por qué se van los audios. Vamos a tratar de resolverlo. Tengan paciencia, ténganos paciencia. Es un programa. Es piloto. Es en vivo. Es en vivo, es piloto. Puede fallar. Ahí lo tengo al Naquías de vuelta. Como a producir obra. Por el tema de los tatuajes y por mi obra personal. Y nada, y con el tema de mi movimiento, al principio o al final, yo siempre me desplacé con moto o con vehículo, cuando se puso más extremo, con bicicleta, perdón. Y entonces, con la bicicleta nunca nadie te molestaba. Y podía hacer las cosas que necesitaba. Y además de tener el permiso, ¿no? Ese para circular, porque tengo a mi madre mayor y nada, también requiere cuidados. Bueno, ahí escuchamos los audios, tres audios, el de Aaron, el de Gaspar y el de Naquías. Tenemos un par más, vamos a tener una comunicación telefónica en breve. Leo un mensaje más de La Negra, saludos grande para mis amigos, programón. Lo peor es la yuta en la calle, dice, y lo mejor, aprender miles de recetas nuevas, el fueguito, el vino y la hermosa compañía de mi amor. Bien ahí. Yo, permiso, pero mi madre me está mandando por diferentes grupos familiares y demás. Es también saludo, está escuchando de Buenos Aires. También contesta la consigna: lo mejor de la cuarentena, no tener tanto compromiso y tener mucha paz. Vamos, qué bueno. Y lo peor, no poder encontrarse con amigos y perderse reuniones. Acá también nos escribe Brenda, desde acá de Mina Clavero, que nos pone: aguante el oeste, gracias por los Ramones, me preparo un super risotto mientras los escucho. Con tres temas de entrada, el programa ya es un éxito. Gracias, Brenda. Gracias. Repetimos las vías de comunicación de la radio. Por teléfono al 3544-471-168. WhatsApp 3544-505221. Radio tinqumc@gmail.com. Bajándote la app para Android, la Tinku. Y si no, nos podés escuchar online por radiotinku.blogspot.com. Bueno, gentes, continuamos con la música. Vamos a escuchar un par de bandas de acá de Tras la Sierra. Vamos a arrancar con La Chirina, con su tema Bechi Bechi, que fue uno de los últimos temas que grabó esta mítica banda de acá del Valle. Después vamos a continuar con Mizuki Amapola, que si bien es una banda de Córdoba, el baterista es Dante, que le mando un abrazo grande, es de acá de Nono. Y vamos a cerrar el bloque con las panorámicas, con el tema quizás el viento, que en breve, después, cuando terminen los temas, vamos a tener una llamada en vivo con Vero de Panorámica. Así que bueno, vamos con la música y después seguimos con Estamos Fritos. We'll be right back. Se derrumba alguna vez. Thank you. ¿Es este el cuarto o el tercero? Tercero. Está saliendo el aire, Nachito. Perdón, no me dieron los dedos para poner todo, prender y prender micrófono, prender las luces. Bueno, ahí pasaban tres bandas de acá, del valle, detrás de las sierras. Arrancaba el segmento La Chirina, la mítica banda de La Chirina, ya hoy inexistente, ¿no? Pero bueno, marcó como un hito. Con el tema Bechi Bechi, Mizuki Amapola, banda de Córdoba, con el tema Vacaciones. Y Panorámica con Quizás el Viento. Panorámica, cuenta, es una banda muy especial, una banda que yo quiero mucho de acá del Valle. Me encanta lo que hacen. Para mí es un honor tenerlas acá cerquita de casa. Que tienen la particularidad de ser dos chicas que toca es bajo y batería, como habrán podido escuchar. La ausencia de guitarras es algo característico y que me encanta a mí. Que le hace el sonido tan distintivo. Y quisimos, bueno, estamos acá en comunicación. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola. ¿Se escucha? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andas, Vero? Muy bien, feliz debut, chicos, del programa. Ahí está, muchas gracias. Estamos ahí tratando de... A ver, ¿se escucha bien ahí? Sí. Bueno, es la primera vez que sacamos el primer programa y ya tenemos una conversación en vivo. Bueno, queríamos sacarte en vivo a vos porque justamente tu caso tiene una particularidad especial, que a vos te agarró la cuarentena en plena gira, ¿no? ¿Querés contarnos más o menos cómo fue tu experiencia? Sí, yo andaba subiendo con la mochila y andaba tocando, digamos que llegué por tierra a Bogotá. Ahí en Bogotá estaba invitada a participar en un festival, como que un festival que se movía por Colombia, íbamos a pasar por Medellín, por Cali, por todo lo que es el sur de Bogotá, los barrios quizá, bueno, más humildes. Iba a ir Blanco Teta de Buenos Aires, la ciudad de Reta, y bueno, un montón de banda de Colombia. De todas esas fechas solamente pude hacer dos, y bueno, yo estaba parando en la casa del violero de Hermanos Menores, que era uno de los organizadores del festival, con sus papás y sus hermanos, así que ahí me quedé un mes y 10 días, porque no me podía volver. Había unos aviones, pero pedían $2,000, así que... ¿Por volver hasta acá? Sí, pedían $2,000. Ah, una guasada. Se reaprovecharon de la situación, ¿no es cierto? Esos eran los aviones que daba el gobierno, ¿no? No, no. El gobierno, tengo entendido que dio aviones a Perú, un Hércules, y a Ecuador. Pero a Colombia no. Eran aerolíneas pagas. Yo me volví finalmente por Aerolíneas Argentinas. Lo que sí debo destacar, quizás, es el trabajo de la embajada. A mí la embajada me daba unos bonos para ir al supermercado. allá mismo en Bogotá. Yo lo tenía cubierto, re bien. Bueno, después de esa casa me tuve que ir a un hotel que me salía 75.000 colombianos cada 3 días, que es un montón de plata, no sé cómo decirte, no sé, 5 lucas. ¿Y eso lo tenías que pagar vos? Claro, no, lo pagué 3 días y empecé a escribir en unos grupos que yo estaba y una chica me dijo, venía a mi casa que no te cobro. Y ahí me quedé 15 días. Pero bueno, fue esos 15 años fueron bastante difíciles, tenía que estar bastante como encerrada, como todos, pero peor en realidad, porque por ahí no podía salir a comprar. Allá en Bogotá estaba el pico y género, que era que un día salían los varones, el otro día salían las mujeres. El realismo mágico típico de Colombia, ¿no? Pongo una historia en Instagram, porque un amigo de ahí de Vorterix estaban haciendo notas de gente varada. Entonces me hacen toda una filmación ahí, me preguntan cosas, qué sé yo, y yo subo un pedazo por Instagram. Y acá hubo una hermosa colombiana viviendo acá en Nono, Mónica, un amor, no sé si la conocieron. ¿Una morochita? Sí, sí, ya sé quién es. Y yo no me había acordado de ella, ¿viste? Y me conecta y me dice, Vero, vos necesitas un lugar, está la casa de mi mamá sola en el centro de Bogotá. Ah, brillaste. No me digas, bueno. Brillaste. Y tenés comida en el piso. Y pasé 15 días más hasta tomar mi avión, que me salió carísimo también. Así que, bueno, o sea, lo que más destacás es la cantidad de dinero que tuviste que gastar, ¿no? Por toda esta experiencia. Sí, bueno, destaco la solidaridad de los colombianos. Agradezco haberlo tenido y que la embajada me ayudó, digamos, con la comida. Lo que me pareció cualquiera fue cuando salimos del aeropuerto en Colombia. Bueno, no, había una higiene, una cosa, distancia, alcohol, bueno, todos vestidos con los trajes, eso, bueno. Subimos al avión, nos pusieron uno al lado del otro, que yo me iba a la azafata, ¿qué onda? Eran filas de 3, y de como son los aviones, todo lleno. Y le digo, ¿pero cómo? Yo pensé que nos iban a dejar, qué sé yo, cada 2 asientos. Y más con lo que habíamos pagado. Ah, bueno, pero 2.000 ese avión iba... 2.000... No, pagamos 40 lucas. Argentina. 40.000 pesos un viaje de Bogotá. Ouch. Una barbaridad, porque aparte era ir a ver a venir nada más. ¿De Bogotá a Córdoba o Bogotá a Buenos Aires? A Buenos Aires. Si quieren, si hay tiempo, les cuento la odisea cuando llegamos. contá, dale. Yo amo Argentina, ¿eh? Son los tres que están, viste, que a veces te escuchas a la gente que bardea y bueno, te van a decirle, vamos, no, andate a Estados Unidos. No, pero, bueno. Llegamos a Ezeiza, yo todavía no sabía dónde tenía que ir. Digamos, si me iban a poner un hotel, me habían dicho que por ahí me mandaban en micros a Córdoba y de un hotel en Córdoba, o que por ahí volvía, no sabía. Llegamos de Ezeiza, tuvimos que esperar 12 horas, todos tirados en el suelo, ya éramos, aparte éramos varios mochileros, ya estábamos como casi acampando, todavía en Ezeiza sin alcohol, sin nada, ¿no? Y había gente, chicos, va, de Buenos Aires, que les habían dicho que se iban a ir a un hotel. Eran como 6. Entonces tenían todo arreglado así. Bueno, cuando llegan le dicen, no, están colapsados los hoteles, así que no sé, fíjense. No, le dice uno, mi papá está enfermo, yo no voy a ir a mi casa, no lo voy a comer. Al final un quilombo, un policía gritando, se peleaba con la otra de Argentina. Se peleaba con la otra de migraciones, bueno. Los pibes se tuvieron que agarrar e irse a su casa, así. No. Hasta donde podían, va. Y yo, a las 6 de la mañana, digamos 12 horas después, me tomé un colectivo lleno de gente a Córdoba Capital. Claro, tanto prevenir el amontonamiento de gente para que después te metan adentro de un avión lleno, adentro de un colectivo lleno. Te juro, yo no lo voy a creer. Aparte, ya había estado en Bogotá haciendo todo re bien, ¿viste? Recontra guardada, me había cuidado un montón. La verdad que eso me dejó helada, como que nadie sabía nada, ¿viste? Che, pero ¿en algún momento tuviste así miedo fuerte, así como de enfermarte o ni? Y en el avión un poco no me copaba, había una mujer que estaba toda vestida con bolsas todo, y tiraba todo el tiempo alcohol para todos lados. No, muy gracioso. Pero bueno, en el avión un toque. Ah, pero mirá, pará, porque le digo a la azafata, ¿cómo me vas a sentar? No, me dice, porque acá los aviones es como un quirófano. Están haciendo estudios en Estados Unidos que acá los virus mueren. Bueno, no, te juro. Y después tuvimos aterrizado como 3 horas cuando se apaga todo en la, cualquiera, viste, posta que se me repuso a explicar y yo digo, esto no es serio. No, es poco serio, poco serio. Poco serio. No, y en Córdoba, viste que Córdoba a veces es como otro mundo. Empezó el control otra vez, ahí mucho mejor, aunque también no sabía mucho qué hacer, pero ahí me hicieron un hisopado en la terminal de Córdoba. Nada, y nos estuvieron ahí también 3 horas. Yo nada más, imagínate, venía de otro país. Y nada, y bueno, después con un, podía buscarme un familiar o un vehículo habilitado y guardarme en mi casa, porque como vivo sola. ¿Dónde estás actualmente? Claro, pero ya terminé, me llamaron, me dijeron que estoy libre de coronavirus. Che, pará, pero ¿qué te pusieron un patrullero ahí en tu casa o algo así? Para... No, cayeron a las 11:30 el día 13 de mi cuarentena, 11:30 de la noche. Tipo así de sorpresa, a ver si sí, estabas cumpliendo. Sí, me pidieron el papel y todo eso. No, bien, por lo menos vinieron, qué sé yo. ¿No? Los hiciste moverse, aunque sea. Claro. Estaría lindo llegarles ahora en invierno, ¿no? Para que se muevan ahora. Y ojalá, qué sé yo, por lo menos que ayuden a la gente que necesita cosas. Más vale. Algo, sí. Algo, ¿no? Che, bueno, y bueno, ya estando acá, ¿tienen algún proyecto? ¿Tienen algo para hacer con los panos? Mira, por lo pronto el otro día volvimos a tocar y nuestra... Era como si... eran 5 cumpleaños juntos que teníamos. La pasamos re bien. Y ahora, bueno, la idea es ensayar. Y tenemos todo para grabar, así que yo soy de la idea de no escuchar más noticias, vivir el día a día, el aquí y ahora, digamos, con las cosas que podemos hacer. Y el festilimbo, queré 2 metros de distancia, te amo, el público, a 2 metros de distancia. Hacemos un festival en un tiempito. ¿Hacemos un festilimbo post-cuarentena? Obvio, la banda la ponemos arriba para que no contagien. Más vale. Y nosotros nos ponemos el público a 2 metros de distancia. ¿Sí o no? Sí, por favor, bueno. Cuenten conmigo. Dale. Bueno, Vero, no te molestamos más. Muchas gracias por tu testimonio. Me alegro lo del programa, chicos. Bueno, y a ver, cuando quieran, están más que invitadas vos y Pili acá al estudio, que vengan a hacer un poco de música. ¿Quieren? Ay, qué bueno, me encanta. Bueno, te comprometo ya así al aire para que vengas pronto. Lo único, hay un vehículo, porque en la moto, ¿sabes qué? Se me hace. Ay, me da mucho frío a la noche. Olvídate, si Vero, yo las busco. Vos vení y acá buscamos espacios, si no, donde se queden a dormir. No, bueno. Juanma tiene auto, ya está. Y vivo ahí en Non, así que todo. Ah, bien. Perfecto. Perdón, no es por, viste, pero la verdad que está frío. Sí, te entendemos. No, todo bien, todo bien. Para la moto siempre va a ser frío. Para los que ay, no, Dios mío. Para los voy a hacer un. No, perdón. Que para los que están en Buenos Aires, que nos están escuchando acá, nos metemos adentro, nos acuartelamos solos acá, en invierno. Sí, tiene su romanticismo, pero bueno, por eso salir con la moto es como un. Es un desafío. Sí. Es un desafío. Bueno, le quiero mandar besos también a todos los que están escuchando. Dale, Vero. Y que estén bien, contentos. Igual. Gracias, Vero, por participar, por estar presente celularísticamente acá con nosotros. Qué bueno tenerte de vuelta en el Valle. Qué grande. Y bueno, y esperamos pronto poder volver a ver a Panorámica, que acá ya estuvimos hablando hace un rato con los chicos y a todos nos gusta. Qué grande. Bueno, a ver si nos juntamos a comer algo. Un asadito de quiz. No, mentira. Pobre quiz. No, mentira. A ver, abrazo grande. Un beso grande. Un besito, Vero. Nos vemos. Éxitos con el programa. Gracias, Perú. Chao. Bueno, ahí pasaba Vero de Panorámica. Qué travesía, ¿no? O sea, venirte de Colombia en plena cuarentena, ¿no? Todo trabado, todo debe haber sido bastante heavy. Tremendo, ¿no? Sí. Y todas las contradicciones que describe, que todo el mundo comenta que pasan estas cosas, ¿no? estas contradicciones de no podés salir, pero para que te, moverte yo de acá para allá te cargo en un micro, claro, lleno de gente. Tal cual, y fíjate cómo te arreglas. Las ironías. Bueno, ¿quieres leer un par de mensajes? Mensajes dejaron de llegar. No, dejaron de llegar. Tengo un montón de mensajes. Léelo vos, porque ese mensaje que va a leer Ariel llegó al celular de la radio. Yo no tuve acceso. Tengo, les leo rapidito todos los que nos llegaron, porque llegaron un montón. Bueno. Se nos enamoró Nacho, también cocinando y comiendo. Mabel de Ciudadela, aguante el oeste. Y se completa, tiene como un postdata, que dice, Nacho, lee el mío, que soy tu madre. Ay. Bueno, te mando un beso grande, mami. Ya te dije feliz cumpleaños aparte hace un ratito. Después no te tengo uno que dice, saludos a Juan Manuel desde Buenos Aires, bien ahí primo, Martín. Martín, un abrazo grande. ¿Qué más tengo? ¿Martín? Tengo otro para Juanma. Juanma, te estamos escuchando, tu tía, la más grosa. ¿Cuál? Wow. ¿Qué es el nombre? Me ponen aprieto así fuerte en toda la familia, pero sí, calculo que será mi tía Susi. Mi tía Susi. Todas tus tías son grosas. Todas mis tías son grosas. Sí. Ah, tengo una sola. Arre, dirían los niños. Che, yo tengo uno acá que viene para mi teléfono. Dice mi viejo que lo mejor de la cuarentena fue que no le quedó ni un día por cambiar, ni un enchufe por arreglar. Y lo peor es que cada vez le damos más duro al Morphy. Vamos, mirá, qué bueno. Pero está impecable. Eso no es malo. Y depende. Y acá, si le damos duro al Morphy, está bueno porque ahora entramos, seguimos hablando del invierno y nos metemos a invernar y hay que acumular ahí energía. Me olvidé de algo, ¿no? Algo importantísimo. Vamos a hacer un sorteo en el día de hoy por el primer programa. La gente de Pan de Lembas nos donaron una vianda de sorrentinos integrales de calabaza y ricota con salsa caprese. ¿Eh? Acá viene esto. A ver. Aplausos, ovación. Así que tenemos para todos, obviamente para los que son los mensajes de acá del Valle, ¿no? Para toda la gente que nos escribió un mensaje, vamos a sortear estos. Vianda de sorrentinos para el frío, que sabes que vienen. Aparte que los chicos de Pan de Lemba, les mando un abrazo fuerte a Diego y a Bren. Cocinan muy rico. Ellos me alimentaron todo el verano, así que les agradezco enormemente. Hacen todos comidas vegetarianas. Sí, y muy ricas. Mi definición es que es lo más sano y rico que comí. Sí, nosotros en una época los chicos de Pan de Lemba siempre nos tenían en cuenta para tocar en unas ferias que hacían ahí en la cervecería Panaolma de Nochero. Y también siempre la comida impecable. Acá un mensaje de Flor Baños, una amiga que de mucha gente que nos está oyendo. No, saludos a Juanma, saludame, me dice. Así que te saludo, Flor. Pero, amigo, y a vos también. Bueno, te saludo, Flor. Abrazo. Así que gracias por estar escuchándonos. Bueno, vamos un poco de música. ¿Te parece? Dale. Bueno, vamos con Molle, una banda también acá de la zona de San Javier. Los Molle, que seguramente van a estar acá visitándonos en el programa. Bueno, con un tema nuevo, un tema así que lo acaban de sacar ahora en cuarentena. Se llama Senderos. Molle, Senderos. Saben, este chico hace senderismo, por eso. Después seguimos con Munai Kidab, con el tema Bad Babylon. También los chicos que calculo que nos van a venir a visitar. Esta banda es de... también creo que son de San Javier, de por aquellos lados, por el lado sur del valle. Ya canto para esos lados. El sur del valle acá atrás de la sierra, así que sigamos con la música acá en Estamos Fritos. Antes de eso, recibí un mensaje que están donando un cuadro para que sorteemos. Pero vamos, bueno, ahí. Así que ahora lo hablamos mientras va la música. ¿Quién se lo queda? Y bueno, y saludos de Martín, el peluquero de las calles, para todo el equipo, para Juanma, para Ari. Un abrazo, vamos, Martín. Abrazo. Vamos con la música y en el siguiente bloque tenemos al invitado. Chan chan. Que iba a decir sorpresa, pero no, ya todos sabemos quién es. Lo tenemos acá al lado. Chan chan. Así que bueno. Vamos con Molle, Senderos. Vamos con Molle. We'll be right back. volviendo a nacer, cruzamos el umbral. Bueno, ahí acabamos de escuchar a Molle y a Monet Kidab, otras dos bandas de acá que tenemos la dicha de tener seguido y en vivo en el Valle Tras la Sierra. Ahora vamos, como es el primer programa, vamos a tener esta pequeña sección de clasificados solidarios. Amigos y amigas que tienen sus emprendimientos, vamos a tirarles su chivo porque son ustedes. Y porque no, una manera de dar la mano. Y es una mano que... Digamos que acá en el Valle, digamos, la cuestión económica está bastante complicada. Entonces, todo lo que podamos ayudar, bienvenido sea. Así que se nos ocurrió hacer como esto, clasificado solidario de gente que tiene microemprendimientos. Todos emprendimientos para paliar esta crisis. Así que bueno, ¿qué es arrancar vos? Dale, arrancamos con Corazón de Tela, ropa para niños, estampas con sellos de madera artesanal, envíos a todo el país, bodies para bebés de 0 a 18 meses y ropa para niños y niñas en 5 talles del 1 al 8. Corazón de Tela tienda en Instagram, envíos a todo el país. Después también tenemos Pensamientos Tejidos, arte en mostacillas, también envíos a todo el país, lo puedes encontrar en Instagram como Pensamientos Tejidos y en Facebook también como Pensamientos Tejidos. Bueno, milanesas veganas Molles, elaborada en casa a base de legumbres, harina integral, agroecológica, mucho sabor y amor. Berenjena asada con verdeo, estas son las variedades, ¿no? Tomate, orégano y ajo, aceitunas, provenzal, napolitanas, entregas en Nono y Mina Clavero. Para conectarte con milanesas veganas Molles, tenés que llamar, mandar un WhatsApp al 351-3455-178. También tenemos, bueno, a los chicos de Pan de Lembas, que les mandamos un abrazo fuerte, que nos donaron la vianda para el sorteo de ahora, cuando finalicemos el programa. Los chicos hacen pan de lembas, alimentos vegetarianos veganos, menú diario, sándwiches, milanesas, matambres veganos. Consultar por más productos, nos avalan 8 años de experiencias. Creo que tienen un Instagram también, de pan, los encontrás como Pan de Lembas. Y el teléfono de contacto es 3544-468650. ¿Vos tenés alguno más? Sí, sí, tenemos a La Sabia Selva, que venden productos naturales y orgánicos, harina integral, harina de maíz, plata y cobre coloidal, compost, humus líquido, cosmética natural. Tienen de todos los chicos, que también donaron 2 budines para el sorteo de hoy, así que hoy van a haber 2 ganadores. ¡Vamos! La Sabia Selva, los podés contactar al 3544-587-967. Envíos a todo Mina Clavero y Cura Brochero. Este sábado van a estar repartiendo. También, ¿querés un tatuaje? No. ¿No? ¿Vos sí? Contáctenlos, contacten con Naquías al 3544-406511. En las calles o va a tu casa también. Técnicas múltiples, tradicional, japonés, realismo, de todo. Naquías Tatú en Facebook o Naquías 117 en Instagram. Gisela Turki, clases de vinyasa yoga y yoga terapéutico. Clases a domicilio y online, técnicas de relajación y meditación. Teléfono 351-61-64-574. Gisela Turki, el Instagram. Nada, un abrazo fuerte a la G, que tengo que recuperar las clases que me quedaban colgadas. Rica Pasta, pastas, panificados, postres y viandas. Rica Pasta, lo encontrás en Facebook o en el 3544-641249. Y la última que tengo acá en mi lista, Samu Love Fotografía. Books, fotos de productos, precios muy accesibles. 3544-575729. Samu Love Fotografía, la encontrás así en Facebook y en Instagram. Le mandamos un abrazo fuerte a Samu también. Impecable. Esta es mi voz de leer publicidades, ¿eh? Sí, sí, increíble. Sí, sí, sí, lo sorprendí. Sí. Bueno, vamos a presentar al señor invitado del día de hoy, el señor Dragme. Pedimos un poco de ovación para el... Gracias. Cortamos así, que cerramos la cortina, que el público que se queda afuera. Gracias por venir, Dragme. No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad es un gusto estar acá, así que... ¿Está activado el teléfono? Sí, estoy ahí. ¿El micrófono? A ver, ahí. Hola. Ahí, perfecto. Me mandan acá. Bueno, listo. Decía, un gusto estar acá. La verdad que gracias por invitarme también. Y bueno, estoy a tono La verdad que arrancó muy lindo el programa y hay muy buen clima. Bueno, para todos los que veníamos hablando de cómo fue la cuarentena, ¿no? A nivel musical, a nivel emocional y demás, ¿qué hicieron y qué no hicieron? Contanos, Dragme, ¿qué has hecho de esta cuarentena? ¿Te fue productiva a nivel artístico, a nivel...? Bueno, sí. Sí, yo creo que dentro de lo positivo, buscándole lo positivo, sí. De hecho, escribí un libro de poesías, el cual se llama Crónicas Pandémicas, Poemas Aislados. Y bueno, me encontré con esa faceta que la verdad no la tenía en cuanto a escribir un libro, sino a escribir poesías, porque es algo que hago a veces diariamente, a veces más esporádicamente, pero bueno, este estado de cuarentena me llevó a escribir desde otro lado y desde el momento que estábamos viviendo, así que completé como un libro y empecé a publicarlo por las redes. Por las, ¿no?, redes. Sí, cada día iba publicando, por ejemplo, dos poemas, ¿no? Y me daba cuenta que lo que estaba viviendo en algún punto se conectaba con cómo estaba viviendo la realidad. Entonces empecé como a experimentar con eso y cada día escribía. Y bueno, así se fue completando el libro y hoy ya estoy con ganas de imprimirlo. O sea, eso ya lo terminé, ya lo publiqué y bueno, ya contactándome con las imprentas independientes de acá, como bueno. Tierra del Sur, Cleta también, y averiguando precios y cómo está todo, viste, de acuerdo a lo que pueda hacer, tengo ganas de imprimirlo. Qué bueno, sí, lo vengo siguiendo en las redes y la verdad que bueno, gracias. Sinceramente muy muy lindo lo que vas escribiendo. Y bueno, y también compuse una canción nueva, la cual después la grabé acá cerca del río Los Sauces y bueno, sí, la verdad que en ese punto productivo, en la primera etapa la verdad que estuvo bárbaro, o sea, me encontré, pero bueno, después cuando te pasa el tiempo te das cuenta que hay algo que te van imponiendo y una libertad que ya te la van cortando, entonces bueno, nada, liberarse de otra forma. Claro, liberarse de otra forma. Está bien, perfecto. Igual nosotros de acá en el Valle podemos decir que somos en cierta forma como privilegiados con el tema de la cuarentena, ¿no? Porque tal cual. Yo honestamente nunca me tomé muy en serio lo de quedarnos encerrados. Por ahí el primer mes y medio sí, pero después... Que es bastante un mes y medio, ¿no? Es muchísimo. Si uno lo piensa para gente... Pero porque después vos decís, bueno, está bien, me cuido, no visito a nadie, me quedo en mi casa, me guardo... Pero acá, en el Valle, tras la sierra, no aparecían casos. Y de no aparecer casos, un mes y medio decís, bueno, puedo ir a visitar a mi abuela. Sí, sí, de una. Bien grupo de riesgo. Pero podés. Sí. Si aparte, bueno, para todos los que están fuera... Sobre todo si fuera... tiene propiedades la abuela. No, pero también aclaremos para la gente que no está dentro del Valle que, bueno, el Valle de Tras la Sierra, como así otras regiones de Córdoba, fueron consideradas zonas blancas, ¿no? Que en ningún momento hubieron casos ni nada por el estilo. Entonces eso también nos llevó a movernos con otras libertades y sin miedo también, como así decirlo. Porque vamos a tener miedo por algo que acá no existe, no está, no hay. No está, así claro. Que es como, igual hay mucha gente acá en el Valle que está como... Eso es la gente que creo que consume muchos medios de Buenos Aires, ¿no? Sobre todo TN y sí, esos canales. Sí, más allá de no solo Buenos Aires, sino cualquier otra ciudad grande o cualquier cabeza que esté dispuesta a consumir todo lo que ve, ¿no? Todo lo que nos mandan, los que nos venden, ¿no? Y a vos, Dragme, bueno, ya estuviste comentando un poco. Comentanos un poco cómo fue tu experiencia de haber venido al Valle. ¿Cómo fue que viniste? Sé que viniste con tu compañera, bueno, pero... Contanos un poco tu experiencia. Bueno, ya va a ser, sí, este es el segundo año y sí, la experiencia que estuve en venir acá, la verdad que es totalmente positiva. Es un lugar hermoso en el cual tenemos abundancia de naturaleza y era donde estaba buscando un lugar así, ¿no? Así que en volver al tiempo circadiano de la naturaleza, conectarnos con eso, siempre fue algo que con mi compañera siempre lo veníamos pensando, así que y bueno, después conocer gente nueva, gente también de acá, con la música también, conectándome con, bueno, con ustedes, ¿no? Con Vacaciones en Miami, Las Panorámicas, Nacho también, Barton, las bandas de acá, y entablando una buena relación y con ganas de hacer música, ¿no? Y nada, eso. Creo que más que nada estar en contacto con la naturaleza y el lugar que te guste, creo que también todos los que estamos acá nos encontramos, ¿no? O sea, si ya de movida no te gusta el lugar, no te gusta mucho la naturaleza, los tiempos que corren acá, ya ahí estaría otra experiencia, ¿no? Sí, totalmente diferente. Antes de arrancar el programa estábamos justamente hablando de eso, sobre los NIC y los VIC. Es, digamos, como que los NIC, que serían nacidos y criados acá en el Valle, y los VIC, que seríamos nosotros. Yo pensé que NIC era New York City. Con Y, ¿no? VIC y con Q al final, que sería venidos y quedados, ¿no? ¿Era? Que el otro día hablábamos que si había alguna definición para nosotros, y bueno, es esa, la VIC. Venidos y quedados. ¿Según quiénes somos venidos y quedados? Claro, ¿no? Y según qué parámetros, porque por ejemplo, para mí él todavía no es un VIC. Mirá cómo lo discrimina, qué feo. Yo, mirá que me puedo esperar cosas de vos, Juanma, pero como esto. Pero muchísimas peores. Escúchame. Bueno, ¿por qué? Para mí tenés que pasar 3 inviernos en Traslab y ahí ya recién te puedes llegar a considerar un VIC. ¿A vos te parece? Qué feo. Bueno, ganaste el derecho de piso, Drac. Igual me parece que nos tenemos que complementar, ¿no? El que es VIC, como decís, onda. Complementarse con el otro y hacer ser uno. O sea, sí, creo que esta cuarentena nos lleva al hecho de hacer un reset, ¿no? O sea, ya me parece que no rige el cuántos inviernos viviste acá, cómo la estás pasando, sino que ahora somos más o menos como las hormigas. Tenemos que visualizar la naturaleza e ir para adelante y cooperar. O sea, creo que es eso, ¿no? Un reset y una movida vibracional grosa en la cual tenemos que estar conectados y no estar tan pendientes del sistema, ¿no? Así que de ese punto lo veo yo. ¿Y trajiste algo para compartirnos de Crónicas Pandémicas? Tal cual, sí. Bien ahí. Bueno, comparto este que se llama Transición. No quiero más. Gracias. Despertar cada día como tantas otras veces. Corazones inconscientes naufragan sin palabras. Ahogarse en visión. La razón muere. Esperar salir, esperar a barcos, a balsas. Esperar salir de la isla. Con todas estas decisiones por tomar, con todo este amor por dar, dormitamos. Entre el otoño, despertando día tras día, conscientes o inconscientes, flotando en nada, caminos empíricos nunca jamás tomados, soñar con relámpagos de fuego, fulminado destino, abriendo puertas en casas vacías, iluminando cada rostro que demuestre tensión, pero allá afuera nos esperan el vasto sol, la incandescente luna, esos peces que nacieron, el vuelo danzante de nuevos pájaros, la brisa otoñal en cada mañana. Si pudiéramos elegir llorar, si soltaras las amarras, si camináramos por la cornisa del barco que nunca zarpó, estremecidos, estumecidos, pero locos al fin, de esta vida llamada vida que en transición permanece. Transiciones. Hermoso, loco. Muy buenas. Palmitas de re, verdad, no las otras grabadas. Muy bueno. Tengo otro más, y quizás uno más también. Dale. Detenido ser, reducir el río que fluye, estancar las aguas, dejar de caminar. Alas de mariposas juegan en libertad entre suelos andrajosos. Miradas pulverizantes, aquel saco tejido de otoño, desgastando días. Y el último. Radio en vivo. Oscurecer. Me encanta. En medio medio de una tarde tranquila. Fantaseábamos. Antes, sentados en una plaza cualquiera, mientras el sol demoraba su vida. Ahora, espiamos al mundo a través de una indija. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy a vos, bueno, muy bueno. Y nos hablabas de una canción. Sí. Y como vemos que trajiste la guitarra. Pero cómo no. Es porque la vas a tocar, me imaginamos. Así es. ¿Cómo dijiste que se llama? Bueno, esta canción es La Transformación. Se titula La Transformación. ¿Y fue compuesta ahora durante la cuarentena o ya la venías? No, no, esta es totalmente compuesta ahora. Si última te parece más cómodo. Bueno, no sé, como te parezca. No, está bien, me escucho bien. Sí, te decía que sí, la compuse hace un par de semanas, ¿no? En mayo, ya la estuve publicando, 16 de mayo. Estuve publicando y sí, compuesta acá, de cero. Así que ahí va, la transformación. Solo los animales. encantó. Hermoso. La transformación de Dracme. Hubo esa frase que dice: los animales migran a la ciudad. Y me recordé de la última vez que estuve en Buenos Aires, estaba en Moreno esperando el tren para irme a Luján. Y vi un gavilán y un carancho en Moreno. Y bueno, y hablando ahí con una señora, me empezó a contar que después de todo, ¿se acuerdan, no? Los incendios en Brasil, en el norte del litoral, en la Mesopotamia, todos esos lados. Dice que después de todos esos incendios habían empezado a aparecer un montón de aves que antes no estaban. Y también en Ciudadela había un carancho, cosa que nunca había visto, un carancho en Ciudadela. ¿De qué hace un carancho en Ciudadela? Caranchos. Sí, carancho se suele ver. Sí, pero en las ciudades hay caranchos. Sí, hay. Bueno. Casi te diría que los han plantado, como le dicen a los cuando tratan de poblar, ¿sabes qué? Para eliminar a las palomas. A las palomas. Pero el carancho... se come los huevos. Es carroñero. Ah, pero come huevos. Sí. De hecho, me acuerdo acá en el valle, bueno, estas cosas de la naturaleza, como acá hablaba Dragme, me acuerdo un día, fue muy loco, estaba saliendo, salía a caminar en el Huaico y veo que había dos caranchos apostados en un nido y había un... ¿Cómo se llama esto que se parece en el águila? Jote. El gavilán. No, que se parecen águilas, aguiluchos. Sí, más marroncitos. El chimango. Y había un chimango que sobrevolaba sobre ellos y claro, me di cuenta que, claro, los dos caranchos estaban queriéndole comer el huevo o los huevos al nido y el carancho lo sacó cagando. Ah, pecho los caranchos. Ah, pecho. Pero bueno, que gracias por haber hermoso, venido. Hermoso lo tuyo. Muchas gracias a ustedes. Para los que estén interesados en leer las poesías de Dracme, pueden buscar en Facebook o también hay Instagram. Sí, Falsebook y Instancar. siempre, sí. Bueno, entonces, sí, más que nada en este modo de cuarentena, ¿no? Uno sí, no hay otra tiene forma. Que ir a, ¿Cómo es el Facebook? ¿Te das cuenta, no? Dracme y bueno, para leerlo es Crónicas Pandémicas, Poemas Aislados. Bien. Buscan ahí, van a encontrar la página. Y en Dracme también tenés videos en YouTube y demás, ¿no? Sí, Dracme Planetal. Tengo un disco también que grabé hace unos años. Y bueno, ahí hay también en el canal videos en vivo. Buenísimo. Sí, yo he visto la transmisión en vivo también que hiciste durante la cuarentena. Qué bueno, gracias. También me acuerdo de haberla visto ahí. Gracias. Así que bueno, para todos los que estén interesados ahí en seguir escuchando la música de Dracme o leer sus poesías, ya Crónicas Pandémicas, Poemas Aislados en Facebook, Dracme Planetar en YouTube o Dracme ahí en otras redes. Muchas gracias por haber venido a compartir muchas con nosotros. Te quedas, ¿no? Hasta el final del programa, ¿no? Me quedo. Sí, muchas gracias. Un invitado de nuevo. Vamos con dos temitas. También estrenos, temas salidos acá durante la cuarentena. Vamos a escuchar un hermoso tema de Carca. No sé si lo escucharon. Se llama Canción de Amor. Sí, de hecho, si me dejas un toque, bueno, Carca, yo donde grabé el disco es en Ciudad Vita, Planetal, y tuve la posibilidad de tocar con el baterista, ¿no? Que grabó el primero o segundo disco de Carca, así que, de hecho, hay conexión ahí. Sí, hay conexión y me gusta la música alternativa que viene por esos lados, así que buenísimo. Casualidad o causalidades. Exactamente, sí, y bueno, Carca, Canción de Amor, este hermoso tema de Carca. Y tenemos un estreno así de estreno mundial para todo el mundo. Los chicos de Ciudad de Perros nos regalaron, nos cedieron este tema que todavía le faltan unos detallitos. Mirá, mar. La primicia. Pero tenemos como primicia, le agradecemos a Aaron que se copó y nos mandó un tema. Muchas gracias. De esta gran banda de Villa de las Rosas, ¿no? De por ahí, también zona sur del valle. El tema en cuestión se llama Defectos, así que seguimos con música acá en Estamos Fritos. ¿Sabes qué pasaría si un día ya no fuese más yo? Yeah. como quieras ser, con quien quieras ser, sé como quieras ser, sé como quieras ser, con quien quieras ser, sé como quieres ser. Vamos a tocar el cielo. We'll be right back. Bueno, y entramos al último bloque de Estamos Fritos, No Vivimos del Verano. La verdad, chicos, que para haber sido el primer programa, a pleno. Mensajes, invitado, llamada telefónica, no sé qué vamos a hacer. Estreno, el programa que viene. Temazo que pasó recién. Daban ganas de bailar. Los chicos. Yo te vi bailando, ganas. No te quedaste con las ganas. Sí, yo me estaba ahí moviéndome fuera. Movimos las patitas, la verdad, dos grandes temas. Carca con Canción de Amor, que bueno, temazo. Y bueno, los chicos de Ciudad de Perros, que la verdad, ese es un adelanto de lo que vienen grabando. Están grabando ahí en el Waiko, en el estudio de Los Ángeles. Y está más que auspicioso, yo estuve escuchando otras cositas ahí la otra vez que estuve por ahí. Y la verdad que se viene un disco muy, muy piola de los Ciudad de Perros. Le mandamos un abrazo grande a Aaron y a Juaco, Pedro. Uy, me olvidé el nombre de los hits. Che, bueno, ahí, bueno. Ahí tenemos un disparador para próximos capítulos del programa de Estamos Fritos. Las condiciones para trabajar de los músicos, más allá de las condiciones laborales, cómo grabar y demás, ¿qué espacios hay? ¿Acá en el Valle? Acá en el Valle. Está para... Y podemos hacer un especial de estudios. Tenemos dos estudios muy, muy buenos. Muy buenos. Está Sonorámica ahí en San Lorenzo y, bueno, el estudio ahí en el Waiko. Bien. De una. Bueno, vamos cerrando ya este programa. Vamos a hacer el sorteo de para todos aquellos que nos estuvieron mandando mensajitos. Aclaremos que el sorteo, el premio es solo para los que viven en Tras la Sierra, ¿no? Porque, bueno, no podemos mandar comida en medio de una pandemia mundial a Buenos Aires, a Córdoba Capital y demás. Así que bueno. ¿Y qué sorteamos? ¿Qué sorteamos? Era el primer premio, no, vamos a hacer el premio 1 y el premio 2. El premio 1, claro. Bueno, es una vianda de sorrentinos integrales de calabaza y ricota con salsa caprese, donado por los chicos de Pan de Lembas. Y de segundo premio, el y el premio segundo 2. Premio de los chicos de La Sabia Selva. Donan dos budines integrales de banana y cacao. Oh, sí, bueno. Se lo llevan al ganador este sábado al mediodía. Justo para el mate del mediodía. Perfecto. Ah, sí, para terminar de almorzar. ¿Puedo participar? ¿Podés participar? No, ¿querés? No. No mandaste mensaje. No mandaste mensaje, así que no. no sería muy ético tampoco. No. Bueno, acá el bolillero, estamos revolviendo el bolillero. Entonces, confíen en nosotros. El bolillero son mis manos. Draga se de escribano. Ahí está, es el fiscal. El saca, bueno, ya hago escribano, dale. ¿Quién sería el ganador? A ver. Prato Murphy. Ahí sacó el escribano, Drag. Y el ganador o ganadora, ¿no? Del premio, del premio número uno. Pablo de Lapso Eterno. Vamos, Pablito, si nos estás escuchando. Te ganaste una porción de Sorrentinos integral de calabaza. Pablo vive en Las Rabonas. Vive en Las Rabonas, pero bueno, vemos cómo hacemos cualquier cosa. Yo lo paso a buscar, Pablo, y te cuento cómo estaban. Así que bueno, Pablo, te ganaste el premio de pan de lembas. Y bueno, en segundo, bueno, a ver, Drac. Ay, qué chetos que somos. No, con sorteo. Acá dice Naki que quiere participar, pero Naki... No, sí, pero está participando. No, Naki no. Ah, no, nos mandó mensaje. No mandó mensaje. Mandó mensaje, pero no para participar. Claro, fue chivo. Naki, disculpanos, pero ya el tarde. El segundo saca es una compañera de la radio, la señorita Melody. Bien ahí. Bien, ahí van los aplausos, Melody. Melody, te ganaste los budines para el mate de la tarde del sábado. Bueno, nos quedaron muchas cosas afuera. Hicimos como 6 bloques más, pero... Ya tenemos premio para el próximo concurso. Ahí va. Ah, para el próximo concurso, Oliver, un amigo que pinta unos cuadros muy bonitos, también ahora está haciendo unas estampas en remeras de sus propios cuadros. Nos donó un cuadro, dijo que es pequeño, de unos 22 centímetros por otra medida que no recuerdo, pero bueno, ya para tenerlos a todos los oyentes el jueves que viene, ya sepan que se va a sortear un cuadro de acá de nuestro querido amigo. Qué lujo, ¿eh? Así que, pero de lujo, poné la pava que estamos todos. Y eso que estamos en pandemia, imagínate cuando no haya pandemia. Esto, que la radio, la puerta de la radio llena de gente, pancartas, cállense, van a estar gritando. Claro, nos van a golpear. Nos van a sacar fotos como la de Donald Trump. Que no charló, nos quedó afuera como la de Donald Trump. Le quedó adentro. Bueno. Nos quedó afuera más lo de Black Mirror. Si querés, lo vamos adelantando. Vamos a hacer un especial de Black Mirror. Vamos a tener una sección llamada No me gusta este capítulo de Black Mirror, dedicado a todas las malas noticias que vienen pasando. De una. Pero tomados de. Interpretadas de un punto de vista más humorístico, digamos. Para sacarle el bajón al contexto, ¿no? Perfecto. Y acá recibo otro mensaje de Naki que se quedó afuera del sorteo. Que. Es tarde, en la próxima. Dona un tatú para que sorteemos un tatuaje. Aguantame que busco la ovación. Ahí va. Así que esta ovación va para vos, Naki. Ovación, aplauso y chanes. Todo junto. Pero bueno, se va. Naki. Así que calculo que nos va a venir a visitar algún día, ¿no? Sí. Tiene que venir Naki con sus pedales y 7 horas y media de programa. Bien. Bueno. ¿Algo más? Podemos dar por finalizado el programa. Podemos dar por finalizado el programa. Esto que. Chicos, un gusto estar haciendo el programa acá con ustedes. Igualmente. Bueno, nos presentamos de nuevo en este primer programa. Estamos fritos, no vivimos de verano. Tenemos del otro lado de la pecera, ¿cómo se dice? El programador. Operador. El operador, perdón. Ariel Giametti. El mismo. Ariel. Un gusto, Ariel. Un gusto, Ariel, tenerte con nosotros a través de este vidrio. Hay que decir algo. Yo, Ariel, lo estoy conociendo ahora. Estamos hablando de eso. Creo que la vez que más conversamos fue ahora, al aire. Al aire. Tranqui. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Infante. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero mandarle un beso y abrazos a todos. A todas las bandas que se coparon y nos mandaron música, nos mandaron los audios. Muchas gracias a todos. A Vero, bueno, a todos. A la familia que nos escuchó, que nos apoyaron. Así que bueno, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Bueno, y acá Ignacio Tomás, Nachito para los amigos. También les agradezco a todos estar del otro lado. Les agradezco a ustedes estar acá. Gracias, Dragme, por haber venido a participar. Gracias a todos los que mandaron información sobre lo que hacen. Gracias a las bandas. Gracias a la radio. A la radio por darnos el espacio. Por confiar en nosotros que vinimos un poco medio el lunes, caradura, digamos, ¿sí? La verdad, el lunes vinimos a presentar el proyecto y hoy jueves ya estamos al aire. ¿Qué? Sorteando. Qué muchas gracias a toda la gente, a la sociedad, a la asociación, ¿no? Asociación Civil, sí. De Radio Tincu, la Radio verdad. Tincu. Esto es un lujo, yo he tenido otra experiencia radial, pero bueno, esto para mí es un lujo, nada que ver. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias a la gente de Tincu también. Bueno, nos vamos despidiendo. ¿Tenés algún tema ahí para poner? Para el que me pidas. Ni me acuerdo qué tema te pasa. ¿Qué dilema? ¿Cómo el que te pida? Podemos poner un tema. Nos quedó pendiente Panic de The Smith. Ahí va. ¿Te parece? Ahí va. Sí, porque, bueno, íbamos a hablar de Black Mirror y hay un capítulo que se llama Hand the DJ, que es la frase célebre de este tema y que me parece que es un lindo tema para cerrar, que se llama Panic de la banda The Smith. Bueno, así que, bueno, ¿algo más para agregar? Y tarea para el próximo programa, que todos miren el capítulo de Black Mirror que se llama Hand the DJ. Hand the DJ. Y los que hablen respecto al capítulo participan del sorteo automáticamente. ¡Wow! ¡Esa! Toma para mira vos. ¡Mira, ¡A fondo! Bueno, muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene a las 19 horas en Radio Tincu en este programa llamado Estamos fritos y no vivimos del verano. Vamos. Gracias. Chau, chau. Buenas noches.